hasta el fin. No.

en los afiches de la calle. Así que no es que se llamaban voladores, se llamaban violadores. Y uno se equivocó. Perdón. Walter. ¿Se entendió o sonó muy incoherente? No, no, está bien, está bien, está bien. Que era una cuestión de censura que los ñatos salían a arreglarla por la calle. Exacto. Bueno, exacto. Escúcheme, si hay alguien que está escuchando este programa un viernes 25 de noviembre, le cuento que usted el otro día, un sábado 25 de noviembre, usted estaba feliz el otro día porque se fue a ver a Glenn Hughes. Sí. Mañana vamos a tener la suerte y el orgullo de poder ver a Willy Quiroga en la localidad que está aquí más cerca de Bariloche, que está cumpliendo años y que se llama Dina Huapi, y va a estar tocando Willy Quiroga aquí, así que mañana a la noche está re buena, porque hay eventos todo el día gratuitos. Antes de Willy Quiroga hay una banda que se llama Los Hienas, que es una banda de rock and roll de acá que está cumpliendo, si mal no me equivoco, 25 años, la banda de Caíto Zapag, y después una banda que suena terrible. Mire, acá en la biblioteca Carilafken tuvieron de invitado a Luis Robinson. ¡Apa! Sí, hicieron, imagínense, sí. ¿Qué tema hicieron? ¿De quién? Estuvieron tocando Papo, sí, a mano poder. Esa calaña de música. Y después, bueno, terminan Los Hienas y sube Willy Quiroga al escenario. Va a estar buenísimo, va a estar bueno. Me imagino va a estar ahí pegado. No, me voy ahora ya, me voy a esperar ahí. Sí, no, sí, voy seguro, segurísimo. Así que ese es mi programa para el día de hoy, ya hoy, no para el día de mañana, ya sino hoy, para el día de hoy. Invitamos, esto fue una excusa para invitar a todos los y las oyentes que estén escuchando este programa a que vayan a ver a Willy Quiroga, a Dina Huapi. Voy a ir, no llego. Venga, venga, venga. Me complicó. Bueno, Walter, nos vamos a ir con algo que nos quedó pendiente de esta suite que hicimos de Ozzy. Sí, nos quedó pendiente de lo que surge cuando estamos haciendo el programa, en realidad. Porque lo nombramos y dijimos, hay que escuchar ese tema. Habíamos hablado de Ozzy, cuyo guitarrista ladero, no siendo en Black Sabbath, ya en su carrera solista, fue Randy Rhoads. Y que era un grosso. Y vamos a poner el tema entonces, Solución Suicida, que era este tema este que por el que lo acusaron a Ozzy de instigador al asesinato, ¿no? Más o menos. Exactamente, una cosa así. Y cuando estaba, dijimos hace un ratito, como cuando estaba, digamos, siendo enjuiciado, un delirio. Por este tema, justo le cayó el otro, la otra denuncia legal por este tío es un tío en el sentido español, ¿no? Que asesinó a su familia, este canadiense que asesinó a su familia y nada, le echan la culpa a Ozzy. Una cosa totalmente delirante. Me estoy distrayendo porque quería contarle, estoy buscándolo. ¿Sabe cuántos años tenía Randy cuando murió en el accidente de helicóptero? Ni idea. 25 años. 25 años. Un nene. Y por favor, presten atención a lo que tocaba este tipo porque no se puede creer. No se puede creer. El disco fue grabado allá por el año, principio de la década del 80, pero salió unos años después, que por eso se llama Tributo, este disco. Uh-huh. Es como un tributo, acá se conocía como Tributo a Randy Rhoads, ¿se acuerda de este disco? Se llamaba así, por lo menos en los cassés se llamaba Tributo a Randy Rhoads. Qué loco, qué loco. Nos vamos entonces con Solución Suicida. Ozzy, Randy Rhoads y la troupe que lo rodeaba en ese momento. Rudy Sarzo en bajo y Tommy Aldridge en batería. Acá no está Donaire, mire usted. Pero le juro que si tuviera un teclado de este tema, lo tocaría él. Hasta la semana que viene, Walter. Hasta la semana que viene, amigo.